instalar el diálogo, ¿por qué razones no se ha retirado estos dos directores que pedían los discapacitados, viceministro? A ver, primero lo que hay que dejar claro, que este es el tercer intento de establecer el diálogo. Y el tercer intento donde miembros del gobierno nacional hemos estado presentes para dialogar. Ayer concretamente estuvimos en Patacamaya, 6 ministerios, representados por 3 ministros en sus respectivas carteras y 3 viceministros. Habíamos 6 ministerios dispuestos a conversar y obviamente con nuestros equipos técnicos como directores generales. Y había 2 condicionamientos, uno que se retiren a los compañeros, pero además que de una vez demos una respuesta únicamente en torno a la renta solidaria. Y ninguna de las dos pudo ser conversado y lo único que se optó es ellos se retiraron porque no había ninguna, supuestamente para ellos no les, al no tener una respuesta solamente directa respecto a esto, no les parecía que era conveniente. Los hemos vuelto a invitar, no han vuelto a venir y en esa situación estamos. Y una vez más yo aprovecho estos canales para volver a invitar, cuando sea necesario estaremos allá. Un diálogo tiene que ser un diálogo sin condiciones. Tenemos que entrar abiertos para llegar a consensos, acuerdos. Si uno entra y dice, yo quiero dialogar, pero antes quiero condicionarte en esto, ahí uno tiene que preguntarse si eso es diálogo o no es diálogo. En este tercer intento, ¿el gobierno llevó una nueva propuesta que ofrecer a los discapacitados, viceministro? Nosotros necesitamos hacer conocer 2 cosas. La primera es todo lo que hemos hecho, porque hay una falsa... Una falsa apreciación de que el gobierno no habría hecho nada por las personas con discapacidad. Si ustedes van repasando todo lo que hemos ido explicando en 9 mesas técnicas departamentales, van a encontrar que hay una serie de acciones que son fundamentales para las personas con discapacidad. Para ponerles un ejemplo, que es ahora un tema de discusión, los 40 millones de bolivianos que se destinan a las personas con discapacidad a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, y además de lo que es en este momento la renta solidaria de 1.000 bolivianos por año, son fondos que no existían nunca en anteriores gobiernos. Entonces, ahí se han hecho varias cosas. Y la segunda es que hagamos un diálogo no solamente en torno a la renta solidaria, sino más bien hagamos un diálogo en torno a medidas estructurales y en medidas integrales. Ahí tenemos que analizar qué está suponiendo el pedido solamente de una renta. Supone que las personas, vamos a solucionar el problema de las personas con discapacidad solo entregando un recurso económico. Pongámonos que vamos a entregar los 500 bolivianos. ¿Eso va a solucionar la problemática de las personas con discapacidad? ¿No necesitan trabajo? ¿No necesitan atención en salud? ¿No necesitan atención en educación? Claro que necesitan. Hay que discutir renta, hay que discutir educación, hay que discutir salud, hay que discutir iniciativas productivas. Y el gobierno los que está proponiendo en el diálogo que se haga una discusión completa de todo estos temas. Y eso es lo que ya hemos iniciado, eso también tienen que conocer. 9 departamentos con más de 100 personas en cada uno de los lugares, con acuerdos firmados para poder tomar decisiones. Entonces hay que confluir todo esto y hay que mirar integralmente este tipo de situaciones. El gobierno asegura que en estos 3 años ha invertido más de 70 millones de bolivianos en el sector. ¿Por qué cree entonces que los discapacitados se están movilizando si el gobierno dice que ha mejorado las condiciones de vida de ellos? ¿Por qué se Les voy a poner un ejemplo. Uno es los 40 millones, que ustedes pueden mirar, contabilizar, etcétera, cómo se han invertido los 40 millones que se encamina a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Yo les puedo también mencionar de lo que pasa en educación. Nosotros en educación tenemos 1.429 maestros dedicados al trabajo con estudiantes con discapacidad. Los pueden ir a contar uno por uno, 1.429. Cada uno de estos maestros, en promedio, gana como 3.000 bolivianos mes. Y cada maestro, en el año, recibe como 12 salarios. Multipliquen, 12 salarios más aguinaldo, más bonos. Más o menos 14 salarios. Multipliquen 14 salarios por 3.000 bolivianos promedio, por 1.429, eso está próximo a 60 millones de bolivianos adicional. El gobierno todos los años invierte en salarios a maestros, maestras que trabajan con estudiantes con discapacidad alrededor de los 60 millones de bolivianos. Esa es otra muestra. Si eso juntamos, cuántos equipamientos, el trabajo que se hace en salud, lo que se entrega en otro tipo de bonificaciones, etcétera, fácilmente va a exceder unas cantidades muy grandes en todo lo que es, no solamente educación, sino en todos los demás sectores. Entonces, hay inversiones que son muy importantes, que hay que reconocerlos, que hay que analizarlos, que hay que seguirlos mejorando, que hay que seguirlos desarrollando, obviamente, pero eso es lo que ya existe en este momento. Pero si hay inversiones, dice ministro, para terminar, por favor, ¿por qué se siguen movilizando? Eso no lo entiendo. O sea, el problema es... que tiene, que el gobierno les da? El problema es que hay 180 años que se ha trabajado con las personas con discapacidad desde el punto de vista de conmiseración. Da alguna cosita muy poquita, entrega algún emolumento, entrega alguna cosita muy sencilla, etcétera, y eso ha acumulado una serie de necesidades que ahora los estamos resolviendo poco a poco, y que no solamente son inversiones del Estado Nacional, sino lo que tienen que hacer inversiones a nivel de municipios, a nivel de gobernaciones y del conjunto de la sociedad. Yo quiero aquí plantearles un tema que, por ejemplo, es parte de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación, según las normas, todos los informativos deben tener una persona que haga de intérprete. ¿Cuántos informativos de los medios de comunicación tienen intérprete? Ahí, ¿para qué sirve? Para que las personas sordas puedan entender los informativos. Entonces, tenemos necesidad de resolver estos temas que ya hemos avanzado y hay que ampliarlos mucho más en todos los ámbitos, como gobierno nacional, como municipio, como departamento y como miembros de sociedad, medios de comunicación, ciudadanos, ciudadanas. Cuando un micrero no permite subir a una persona con discapacidad al bus, está incidiendo en lo que es el no reconocimiento de las personas con discapacidad. Eso también se tiene que resolver. Esas son las deudas que tenemos toda la sociedad frente a las personas con discapacidad. Y ese sentimiento, esa mirada, esa sensibilización lo tenemos que entender en su justa dimensión. No es una sola mirada respecto a una renta, sí o no, sino es qué hacemos como sociedad frente a todo esto. Viceministro, de darse el tema del bono, ¿qué tan sostenible podría ser? Y por otro lado también, por favor, viceministro, el tema de qué tanto se ha trabajado en la autosuficiencia de una persona con discapacidad una vez que deje de depender de sus padres o de sus familiares. Ahí pongamos un ejemplo. Supongamos que lleguemos a poner los 500 bolivianos por cada mes. Entonces no hagamos nada más de educación, nada más de salud, nada más de iniciativas productivas, no hagamos ya nada. Ya estás resuelto con los 500 bolivianos. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente insuficiente. Hay que mirar de manera integral todas las cosas. Y el otro tema es que hay que trabajar en la solución de manera conjunta. Y eso es lo que tenemos que desarrollar entre todos nosotros. Entonces, definitivamente el gobierno no va a atender esta demanda de los 500 bolivianos. No, yo lo que le estoy diciendo, el gobierno está invitando a las personas con discapacidad, además a las personas en su integridad. Lo que ustedes tienen que reconocer, la opinión pública tiene que reconocer, que lo que tenemos son como 150 personas que están marchando, que están viniendo de Cochabamba, pero en cada departamento hay federaciones, hay asociaciones, y el gobierno ha discutido con las 9 federaciones, asociaciones, en todos los departamentos, de manera personal, yo he estado en los 7 departamentos, y ahí hablando sobre una medida mayor, una medida más integral. El momento que quieran las personas con discapacidad, las organizaciones, conversar, dialogar sobre esta integralidad y ver soluciones integrales para profundizarlas, para consolidarlas, estamos ahí. Y hay que discutir el tema renta y hay que discutir todos los otros temas. Eso es lo que estamos proponiendo. Pero en base a un diálogo, de intercambio de ideas, de analizar qué está bien, qué está mal, qué hemos avanzado y qué soluciones ponemos para iniciar una especie de cruzada nacional y resolver el tema de manera conjunta. ¿En este momento es factible? ¿En este momento es factible? Discutamos, dialoguemos. Si no tendríamos que hacer diálogo, si yo le contesto. Tendríamos que hablar en el diálogo. Nosotros queremos conversar con él. ¿Y cuál es el aproximado más o menos de esta demanda que podrían? Porque hasta ahora el gobierno no ha dado un aproximado de cuánto podrían aumentar o dar. No le puedo dar, tenemos que conversar, le vuelvo a insistir. ¿Qué tan representativo es este grupo que está marchando con relación al universo de personas con discapacidad marchando que hay en el país? Si ustedes comienza a averiguar a las federaciones. Pregunten acá en La Paz nada más. ¿Cuántas federaciones de personas con discapacidad existen? Yo les puedo señalar que al menos hay 2. Mínimamente. ¿Cuántas asociaciones de personas con discapacidad hay? hasta deben pasar fácilmente de 100 personas. ¿Quién es el interlocutor válido, dirigente principal de la Confederación de Personas con Discapacidad que ha sido elegido en un congreso, etcétera? Pregunte. No hay una sola persona, son 2, 3 personas. Entonces, no puedes conversar solamente con uno, hay que conversar con todas las organizaciones para poder complementar todo este tipo de elementos. Porque inclusive cuando se den las medidas, hay que comenzar a discutir cosas más concretas. Yo les pongo, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de discapacidad leve, moderada, grave y muy grave. Si pusiéramos una renta a todos por igual, ¿sería correcto? Una persona que tiene discapacidad leve, a otra persona que tiene discapacidad muy grave, la misma renta, no es posible. Pero ¿con quién vamos a decidir? Con el interlocutor válido. Aquí hay que hacer de esta manera este trabajo y en este otro caso hay que trabajar de esta otra manera. Eso es lo que hay que comenzar a resolver. Y ahí el problema es que no tenemos interlocutores muy claros. ¿En la marcha no hay interlocutores válidos? Hay varias personas que dicen que son representantes. Ahora pregunten si son los únicos. Pregunten en otras organizaciones si son los únicos representantes. Yo no lo tengo que decir. Hay que analizar, hay que ver las otras representaciones y ustedes van a encontrar otros dirigentes que igual se atribuyen representación. Viceministro, ¿qué se ha hecho en el tema de inserción laboral? Es decir, darles oportunidades para que estas personas tengan empleo seguro, por lo menos, o digno en empresas privadas, estatales, institucionales, y para que al final con ese empleo puedan sostener, porque al momento muchas personas se quedan en la familia y ahí están, no generan movimiento económico algunos, ¿no? Porque por el temor de la sociedad misma, ¿no? Los tienen retenidos en la casa. ¿Cuántas microempresas hay? Ahí hay varias acciones. La primera medida que está vigente es que el 4% al menos tengan del personal que uno tiene en las entidades estatales debe tener el 4% al menos de personas con discapacidad. Eso estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Yo no tengo el detalle, pero la mayoría de los ministerios están cumpliendo este tipo de elementos. Hay otros ministerios que obviamente tenemos que exigir que también hagan el cumplimiento. Esa es una primera parte de la inserción laboral. La segunda, a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad se han hecho muchas inversiones para crear iniciativas productivas. No tengo todo el detalle, pero estamos hablando aproximadamente como de 30 iniciativas productivas donde se ha generado emprendimientos de carácter productivo de distintos tipos con inversiones en todo el país, con grupos, con asociaciones de personas con discapacidad. Y en el caso de educación, y también le tengo que señalar, en Bolivia nunca se había formado a personas con discapacidad en el nivel de técnico. No había nunca, en los anteriores gobiernos no se había trabajado nunca. El año pasado en el CRF, que es un centro de educación especial que está en El Alto, pueden ir a visitarlos, en el CRF se ha graduado a 26 personas como técnicos básicos o técnicos auxiliares, todos personas con discapacidad, y varios de ellos cuando estábamos graduando ya estaban incorporados en varias iniciativas productivas. Este trabajo, por ejemplo, tenemos que extenderlo. Este año en Bolivia vamos a tener en la mayoría de los centros de educación especial ya personas que se van a titular como técnicos básicos y auxiliares para seguir ampliando. Y estamos discutiendo otras normas para ampliar inclusive al sector privado para que comencemos a tener mayor inserción laboral, porque ahí tenemos que abrir otras fuentes también para que pueda existir mayor posibilidad de trabajo. ¿Qué tanto de cumplimiento también hay por parte de las gobernaciones y municipios? Ahí tenemos que reconocer a nivel general que a nivel departamental el cumplimiento es realmente reducido. En algunos casos, inclusive se han hecho medidas contrarias, en vez de acoger a una persona con discapacidad, se lo ha despedido en varios casos y obviamente el Ministerio de Trabajo está haciendo varias acciones para que se resuelvan este tipo de temas. Bueno, les agradezco. De esta manera se dialogó con el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre.